buena. Todo lo que quieres escuchar. 91.1 FM. Pero es que no está en mis manos. Privado Kramer Barranca. Inicial 3, 4 y 5 añitos. Primaria del primero al sexto grado. Secundaria del primero al quinto año. Te ofrecemos aprendizaje a través del juego y exploración. Excelente nivel académico. Sólida formación en valores. Disciplina y exigencia. Educación financiera y emprendimiento. Talleres artísticos, cívicos y deportivos. Reforzamiento y círculos de estudios. Docentes especialistas en pedagogía y, además, padre de familia. Matriculando a tus hijos, recibe completamente gratuito el uniforme de verano. O si ya matriculaste a tu menor hijo en otro colegio y quieres que estudien en Kramer, te exoneramos el pago de matrícula. Calle Andrés de los Reyes, 234 Barranca. Informes 973-541-240. Colegio Kramer. Valores, disciplina, exigencia. Staff Jurídico Santana y Abogados Asociados a expertos en las ramas penal, civil, laboral, transporte y seguridad vial, medio ambiente, derecho minero, agrario, pesquero, familia, derecho municipal. Staff Jurídico Santana y Abogados Asociados a lo componen profesionales altamente especializados en las distintas áreas jurídicas. Contamos con clientes satisfechos en todo el territorio nacional. Staff Jurídico Santana y Abogados Asociados SAC. Ubícanos en el Jirón Alfonso Ugarte, 393, Barranca. Separa tu consulta al 956-380-072. Staff Jurídico Santana y Abogados Asociados SAC es solución inmediata, trato cercano y personalizado. Avícola, Edwin, venta de pollos, gallinas, patos, pavos fríos y aviscerados para todo tipo de compromiso. Ah, también tenemos huevos frescos, ventas al por mayor y menor, precios sin competencia alguna. Avícola, Edwin, de Edwin Calderón Giraldo, los espera en esquina Castilla y Progreso 309, teléfono 6860929, celular 988-3772-46, Barranca. Tienes un negocio y quieres llevarlo al siguiente nivel. en Edgar Mendoza Contadores. Estamos al día con la transformación digital tributaria y sistemas contables modernos y seguros. Te ayudamos a cumplir correctamente con de comprobantes electrónicos, registro y envío de libros electrónicos, declaraciones mensuales con el nuevo sistema CIRE, emisión y control de guías de remisión electrónicas, asesoría integral para evitar multas y fiscalizaciones en lo tributario, laboral, financiero, contable y administrativo. No improvises, cumple con las normas, ordena tus finanzas y haz crecer tu negocio con respaldo profesional. En Edgar Mendoza Contadores, trabajamos contigo paso a paso, usando herramientas modernas y seguras. Búscanos en las redes sociales como Edgar Mendoza Contadores. Contáctanos al 931-451-569 o al teléfono fijo al 01-605-9758. Edgar Mendoza Contadores, el socio estratégico que tu empresa y negocio necesita. ¿Cansado de que tu internet se corte todo el tiempo? Cámbiate a Fibra Más Internet 100% fibra óptica. Este mes te damos 1000 megas a solo 64 soles por 6 meses. Y no te pierdas todos los partidos de la Liga 1 con Fumar Barranca, tu aliado tecnológico. Aquí encontrarás técnicos expertos con una amplia experiencia en reparación y mantenimiento de computadoras, laptops, impresoras. Tenemos también computadoras gamer. Además, todo lo que buscas en accesorio para tu computadora: memorias, placas, disco duro, tarjetas de video, procesadores, memorias USB, audífonos, parlantes, micrófono, mouse, teclado, tinta, case gamer, cámaras de vigilancia, monitor gamer, antivirus y mucho más con Fumar Barranca. Fumar Barranca, tu aliado tecnológico. Visítanos aquí en Girón Arequipa 208, referencia esquina con calle San Martín, frente a Florería Tulipán, o llámanos al 947-025-600 con Fumar Barranca, tu aliado tecnológico. Somos los mejores en reparación de laptops y computadora, con una amplia experiencia profesional. Con Fumar Barranca, tu aliado tecnológico los espera. Escuchas en Radio. Qué buena 91.1. Donde